Mi nombre es Silvia, fui profesora de COCO en el Colegio 774 de Puyén, un polimodal en ciencias naturales, y también conformé parte del grupo de teatro donde COCO, cuando participó como en actuación en el teatro comunitario, ese proyecto de nación, cuando 100 ciudades cuentan su historia. Y yo lo vi en diciembre en la escuela, entrando a la secretaría, que estaba referido y me dice Silvia, con el profesor de matemáticas. Me animé a dar mi última materia, me dijo. Me vengo a escribir porque quiero tener mi certificado. Le digo, buenísimo, le dije yo. Como tenía que ir al aula, fue una charla así informal de pasillo y estaba sonriente como era él, así súper alegre. Siempre con proyectos. En la fiesta de egresado de su hermana, estuvimos charlando todo eso, que estaba feliz, que egresaba la hermana, que se acordaba cuando él egresó, que fue parte de la primera promoción del Colegio 774 de Puyén, que fue una promoción muy, muy sentida. Ese grupo era nuestro primer grupo de chicos que egresaban en Puyén y fue un grupo muy, muy alegre, muy vivaz en la fiesta. Tenemos videos de eso que en algún momento van a editar y que van a salir. También podría contar desde chiquito, como primero como vecina. Nosotros con mi marido teníamos un grupo de teatro y COCO participaba con nosotros en un proyecto de nación que se llamaba 100 ciudades cuentan su historia. Y bueno, él interpretaba un personaje, no me acuerdo, con otros chicos de la localidad y se divertían muchísimo y lo tomábamos así como un juego de niños, pero a la vez que tenía que ver con la comunidad, contando la historia, una historia de Puyén. Después también sé que cuando hizo su escuela primaria fue cantante de la Pimienta en la Recopa, de la 9, la escuela 9, el grupo de rock. Tenía un grupo de música. Sí, él era el vocalista. Claro. Todos se acuerdan mucho de ese grupo de la escuela. Sí, porque fue el único grupo que funcionaba así como grupo de alumnos y que todos tocaban un instrumento y que ensayaban. Y que, bueno. Después de estas funciones de teatro comunitario, tomó la posta Mancay con un proyecto que vino de la CONAVIP, por la Biblioteca Popular, y ahí COCO con otros chicos también salió elegido con un premio que dio Nación y viajó a Buenos Aires, y se había viajar en avión, voy a ver al presidente. Eso todavía chiquito. Muy chiquitito, con los ojos grandotes, celeste como tenía. Bueno, después lo tuve de alumno en el tercer año del polimodal. La escuela tiene orientación en ambiente y salud. Entonces, COCO con otros compañeros presentaron un proyecto acompañado con Carlos Borbojo, que era un profesor de Bolsón, que, bueno, él se tuvo que retirar por problemas de salud, y con Carlos viajamos con el grupo dos veces a Buenos Aires por un proyecto comprometido con el ambiente. Después, como los chicos realmente habían hecho una buena exposición y realmente estaban haciendo el trabajo real en su comunidad, los volvieron a elegir y en octubre volvimos a viajar, acompañados por Julio Saquero, otro profesor que ahora no está en la escuela, que no me acuerdo el nombre, Carlos Borbojo y yo. Bueno, ahí aprovechamos a hacer una visita a Casa de Gobierno, y la provincia de Chubut se olvidó de hacernos la gestión porque en ese momento llevábamos una nota para el presidente, en ese momento ya estaba Néstor Kirchner, y le llevábamos una nota porque trabajábamos en un gimnasio. Entonces La idea era pedir la escuela. Bueno, después, como dije, acompañó a su hermana cuando fue la muestra de jóvenes emprendedores, que fue una muestra nacional en el Chubut. Y también ha estado en casa preparando materias, contándome así en charlas informales sus proyectos de vida, como que había puesto una rotisería en Bariloche, que trabajó en El Hoyo, que trabajó en José de San Martín, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En José de San Martín. Y bueno, ¿qué puedo decir? Sí, imparable con proyectos, como todo joven, yo creo. Y bueno, actualmente yo sé que estaba en pareja, que había comprado unas frutillas para llevarle a su novia, que contaba con, como dijo Guillermo, con una platea acá para construir su casita, siempre colaborando con la familia. Y bueno, con su novia también, con proyectos de vida, de construir su casita, los dos trabajando. Por lo que creo que no era una persona que pudiera hacer lo que dicen que sucedió.